Bueno, voy a recorrer un poquito desde este lugar que es histórico, Manzana 14, un nombre que se me hace bastante extraño. Pienso que debe